Escuchando 8 bits. Bueno, ya estamos aquí en 8 bits, 16 minutos tarde. Bueno, bienvenidos a 8 bits, el programa donde discutiremos las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través del espacio virtual este lunes 12 de 12 marzo de, por medio de Somos Uno Radio. De abril. Ah, sí, ¿cómo abril? Que de marzo? Segunda semana consecutiva que no le atinas al mes, güey. Bueno, es abril. Nada, bueno. Ya no me acuerdo qué me dije la semana pasada, pero... Dijiste, la semana pasada dijiste en mayo, güey. ¿Qué? Bueno, es que Héctor dice que no escucha, pero mira, Héctor tiene algo que se llama volumen. Sí, tiene algo que se llama volumen y se le tiene que subir para que se escuche. ¿Sí? Oh. Bueno, entonces creo que los audífonos que tiene Héctor no funcionan. Bueno, tenemos dos vías de comunicación para que construyamos la información en conjunto con nosotros. ¿Qué son? Somos 1-8bits@hotmail.com y 83-75-36-24. Aquí Héctor, hay que cerrar a Héctor su computador sota. Bueno, bueno, antes de comenzar le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux, que nos debe estar escuchando, y si no, pues nos debe escuchar en la repetición. Y que no olviden visitar latincoders.com. Latincoders.com, la comunidad latina de programadores más grande más el otro, de Latinoamérica. Me gustaba más el nombre anterior. Es que antes se llamaba Latin Sexy Coders. Lo que pasa es que por problemas de dominio con el antivirus, la palabra sexy era bloqueada de varios, sexy, varias computadoras. Sexy Latin, creo que. No, era. Sí, como que sexy Latin se puede dar juntos. O sea, como que una página porno de programadores latinos, no sé, qué rollo. Está muy extraño el fetiche, pero. No, es una red donde los programadores de toda Latinoamérica se pueden juntar para compartir información, tips y todo eso. Entonces, y además, escuchar los podcasts de algunos de nuestros programas. Claro, también. Entre muchos otros recursos que siempre tiene, que nuestro buen amigo Alberto siempre tiene muy buenos recursos en sus blogs. Entonces, así es. ¿Sí es una vuelta? ¿Sí es bueno, una... ahora nos acompaña en las voces Uriel Molina, Héctor Castro, Jonathan Leal. Buenas noches, soy Roberto. Roberto es nuestro invitado el día de hoy y va a traernos unas noticias bien interesantes, ¿verdad, Roberto? Sí, de hecho, un poco. Okay. Y nos va a apoyar con sus atinados comentarios. Esto. Bueno, y pues para empezar, queremos platicarles algo del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Que Héctor. Poder Perro 1. Ah, sí, va a ser el 24 de abril en la UR. Creo que es en el edificio de ingeniería. Vayan, yo ya fui el pasado, está muy, muy chido. Regalan pines, regalan camisetas, hacen sorteos. Así que decir, regalan pizzas, güey. Sí, está bien, no, está bien, es que estaba sí. Medio alto. Ah, bueno, sí. Sí, va a haber bastantes cosas. Va a haber gansitos, va a haber sodas, va a haber camisetas. Bueno, pero por favor, diles a las personas que no conocen qué es el Festival Latinoamericano, que ahí no... Es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es dar a conocer el software libre de mano de su representante más conocido, el GNU con Linux, o por medio de la instalación de software libre como OpenOffice.org. También la competencia de Photoshop, que es el GIMP, también el Pidgin y muchos más. También lo que suele suceder es que se instalan de manera gratuita el sistema operativo y hay las alternativas libres a todas las personas que deseen y puedan llevar sus equipos a las sedes designadas por la directiva del festival. Durante el mismo se ofrecen de manera paralela charlas, ponencias y talleres sobre temas locales, nacionales y latinoamericanas relacionadas con software libre y al movimiento del mismo nombre. Vayan, se lo recomiendo. Yo me divertí demasiado. Me traje un pin de Mozilla Firefox que después se me cayó en el metro. A un amigo le dieron y se divirtió demasiado. Pero sí, se los recomiendo. No, pues entonces sí, vayan. Bueno, es importante mencionar que el objetivo es crear lazos y promover la migración de los usuarios, principalmente como avanzados, al uso del software libre. Esto es bien importante, o sea, si tú, usuario capa 8, no quieres meterte en tantos problemas, pues sigue usando el sistema operativo que de tu preferencia, ¿no? Tampoco es que vayas e instales este software porque se oye chido, ¿no? Software libre. En realidad, estos software, tanto Linux como algún otro, implica muchas veces que tienes que estar metido en la computadora, si acaso unas 2-3 horas para configurar el puerto de USB de tu computadora, ¿no? Bueno, ahora ya es un poco más rápido, ¿verdad? Antes era más tiempo, pero sí implica ya todo este tiempo de darle tiempo a tu computadora. Entonces, si tú no piensas que vas a darle tanto tiempo, pues puedes ir a que te instalen el GIMP o el Pidgin o algún otro tipo de software libre, ¿no? Oye, una duda, Héctor. ¿Puedo llevar mi laptop que me ayuden a configurar Ubuntu? Sí. Es que lo instalé, pero bueno, sí está instalado y sí jala, pero quiero conectarme a la red y eso es lo que estoy batallando. No soy tan Linux. Yo siempre he sido Windows, siempre he sido fiel a Windows. Sí, de hecho se me hace que ahí anda el club de Linux de la UR y pues sí, ahí te pueden instalar. Pero sí, o sea, de hecho te instalan el... ¿Cuál estaban instalando? No recuerdo. El SUSE. No me acuerdo. ¿Una distribución de Linux? No. ¿Red Hat? Otro sistema operativo. Ah, otro sistema. ¿FreeBSD? No. Mac. Windows. Hubiera estado chido. Windows. estaría chido, ¿no? Que fuera... Aquí traigo mi máquina, instálale Mac. Digo, la cosa será que corra, ¿no? Instálale OC, por favor. Mac es la... Por favor, Mac OS. Leopard. Ay, sí. Leopard 10.14. Bueno, ya con esto del festival, pues vamos a escuchar algo movidón, algo festivalesco. Y vamos a escuchar a alguien del norte acá. Bueno, y a ver si lo reconocen. Y ya regresando les digo cuál era la canción. Nos vemos. Y al baile, pariente, no porque no habrá pagado. Trae distintivo, anda peinado. Ah, pues aviéntese. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese. Lola mejor baila sola que con Tom Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon caidero va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon caidero va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Somos una radio. Estás escuchando 8 bits. Continuamos con más de 8 bits. Héctor, tu turno. Sí, ya. Bueno, ya escuchamos te toca, a un wey. Grande del... De la de acá del norte que... sí. De la música norteña, ¿no? De la música norteña, nada más que dije acá sí porque me dijeron algo en el Messenger. Así, hazle como Héctor. Sí. Sí. Sí. No, ahora no me salió. No, es que no le salió espontáneo. No, lo que pasa es que está igual así. Sí. Y luego nosotros... No, es que ahorita apenas que nos enfrascamos sí. en una conversación así más más así alargada y ya nomás de repente va Héctor a entrar con su comentario. Y bueno, pues aquí va Héctor con algo que tiene que ver también en algo del pues tiene algo que ver con el festival, ya dado que mucho de esos de esto que vamos a ver es gratuito y es por internet. Ajá. Sí. Todos bravo, así como Bart Simpson, haz lo tuyo. Sí. ¿A quién? No, que era yo no fui. Ah, sí, okay. No, es que a quién. Sí. No, pues a historiar. Bueno. No lo entendí. No. Es que ya no había entendido. Sí. Por ejemplo, ahorita la noticia pues cuesta el hecho de que mandes a un periodista a otro país, a otra ciudad. Entonces, una forma en la cual se transmite viene siendo de una manera impresa. Por ejemplo, lo que viene siendo el Norte, Milenio, etc. Hay otra manera en la cual se puede distribuir que viene siendo online. Ya cada también, cada periódico, cada diario tiene su versión en línea. Pero aparte de esto, hay personas que se dedican a darlas voluntariamente. Por ejemplo, a ver, Jonathan. Por ejemplo, Jonathan. Por ejemplo, compórtate. A ver, Jonathan, por favor. ¿Qué pasa, Jonathan? No, escribí algo aquí en el Messenger. No, no creas que alburé algo que tú acabas de decir. Ok. Pero no veo que estés conectado. Bueno, ya continúa, Héctor. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta dar. Y es así como Jonathan sabe arborear. Bueno, digamos, ¿a ti te gusta compartir la información? Sí, exactamente. Sí, una de las formas por las cuales las personas pueden dar a conocer es por los blogs. Según un estudio realizado por la empresa de Nielsen Online, el 52.2% de los usuarios de Internet consulta blogs en búsqueda de una ampliación de los datos que se ofrecen en los medios tradicionales. No sé si se puede decir el nombre de ese blog que es muy famoso aquí en México. Sí, se puede. Pérez Hilton. No. El hazmeelchingadofavor.com. Ahí se pueden encontrar bastantes noticias que también se dan en los diarios, pero aquí se emplean un poco más, o también se dan a conocer cosas que nadie lo mencionó. Se ve desde el punto de vista de la persona, vaya, desde el usuario, no tanto desde el punto de vista de la empresa que da la noticia. Sí, porque muchas veces la empresa misma se puede censurar, o la están censurando a alguien externo, y el usuario no, el usuario lo dice como es. Sí, como se percibe. En este estudio se dio a conocer detalles acerca de las costumbres de los usuarios y arrojó como resultado que más de 13 millones de personas recorrieron los blogs para consultar diversos temas de actualidad y enterarse qué opinan al respecto los representantes más populares de esta nueva tendencia informativa. La masificación de los blogs de actualidad da lugar a mayor información. Este estudio indica además que las preferencias de los internautas están cada vez más orientadas hacia la lectura del blog, el cual compite muy de cerca con los tradicionales métodos de información. Es notorio el crecimiento que esta actividad ha desarrollado en los últimos años. La cantidad de lectores que los visitan para informarse ha crecido en una cifra que alcanza el 45%. Algo que también puede afectar es el acercamiento a la tecnología. Si, como dice Uriel, un sueño guajiro de Uriel es de que haya internet gratis en México, pues entonces aumentaría en gran manera todo este tipo de comunicación. Sí. No, y pues yo creo que además agrégale lo que es ya todos los teléfonos, ¿no? Ya los teléfonos de ahorita ya la mayoría tienen, o no la mayoría, muchos ya tienen internet y ya pueden conectarse a estos tipos de servicios de blog. Ajá. O sea, ya puedes ir en el camión leyendo el blog. O sea, que como el teléfono que trae Robert. Ah, no. Ah, no, es del motor, es de los que nomás sirven para mensajitos y ya. Entonces. Así, ay, creo que ya se murió. No. Me presta una aguja para darle reset. Ah, caray. Lo vas a resetear, bueno, ya. Entonces. Bueno, cada quien se revive como quiere. Bueno, no, al fin, yo lo que digo es, aunado a lo que son las redes sociales, que también, pues sí sirven para difundir la información, ¿no? Gracias a las redes sociales, la información de los blogs también se hace viral. O sea, todo lo de, ves algo en un blog, ah, qué chido, lo voy a subir a mi Twitter, lo voy a subir a mi Facebook. Entonces, eso también ayuda mucho a la difusión de los blogs. Así como lo mencionamos el programa antepasado sobre los flash mobs, que una noticia se puede expandir como si fuera un virus por medio de estos medios. Así es. Ya terminaste. Yo digo. No, es que no necesitas el feeling de terminación. Ok, bueno todo esto. Perdón. Sí. Bueno, ya lo último. Unas palabras que expresaron los de Nielsen Online. Dice, los blogs son la prueba de la capacidad ilimitada de las nuevas tecnologías y de su democratización, pero también de su dinamismo, lo que significa que una comunidad que hoy es muy relevante, mañana puede estar muerta y ser reemplazada por otra distinta. En este caso, para las compañías es clave estar atentas y al día de sus mensajes, ya que un blog siempre puede ser un potencial prescriptor de nuestros productos y servicios. Por ejemplo, está Pérez Hilton. Como lo mencionó Jonathan, o sea, ahorita el chavo es, si no es millonario, es muy muy conocido. Ah, bueno. También porque hay muchas personas que pueden publicitar su producto en su blog y pues a Pérez Hilton le va a caer como perlas. Sí, pues, o sea, ponle que a lo mejor, digo, el si su contenido de su blog es relevante o no, bueno, eso está fuera de discusión, eso no nos toca comentar. Ajá. Nosotros, lo que sí es que es un blog muy visitado. Y a los patrocinadores les interesa que su marca esté presente, que el usuario la vea. Entonces, pues, qué mejor que un blog que sea muy concurrido. Digo, ya, que se trate de lo que se trate, pues ya es otra cosa. Pero es, le da difusión a las marcas y la difusión al blog. Bueno. Bueno, aquí al parecer a Ramiro no le pareció muy Pérez Hilton. Puso Pérez Hilton. Y dos una carita X, guión bajo X. Sí. Bueno, pero Hilton es un ejemplo, ¿no? Ahí sabemos que hay tantos blogs en la red. De hecho, te iba a comentar algo que leí hace poco. Bueno, ya ves que en los blogs puedes poner cualquier tipo de información. Claro. Y bueno, puedes muchas veces no verídica como en Pérez Hilton. Pero me refiero a que es escrita. Y también puedes poner links para videos o para otro tipo de información. Sí, pues, por ejemplo, Blogger, que te permite pues, multimedia, ¿no? Videos, Flickr, todo. Sí, de hecho, así como tú dices, se puede emplear la información y no nada más en un tipo de blog. Te puedes mandar a YouTube, donde puedes ver videos que ahorita está de moda, el del taiwanés que canta como Ah, como Whitney Houston. Como Whitney Houston. Exacto. Héctor no lo ha visto, por cierto. Ah, ¿en qué mundo vives? Como una vez pregunté en mi casa que si habían visto el video de Thriller Hindú. Y pues y les dije, no, me dijeron que no lo habían visto. Y les pregunté, ah, ¿en qué mundo viven? En el real. Y dije, ay, sí, es cierto. Sí, pero pues sí, digamos, ya este inclusive en los noticieros ha salido, ¿no? Ese video. Entonces, pues ya ahorita ya de Taiwán, pues ya que ha llegado hasta México, pues ya es... Y es en cuestión de horas. En cuestión de... eran días. Y ahora es ahorita ya en día, ya para esta semana ya ni quien se acuerda, ¿no? Del señor Taiwán. Es, bueno, que es un chavo, ¿no? Realmente. Es como un... Sí, un adolescente. Un puberto, como de, ¿no? Unos... Un puberto, exactamente. Como de unos, no sé, yo le calculé como unos 15. Digo, pues para que pueda cantar como Whitney Houston, güey, como que algo no se le ha desarrollado todavía, ¿no? Pero, obviamente las cuerdas vocales. Pero, sí, a fin de cuentas, pues sí llama la atención y es algo que la gente quiere ver. Es el tipo de cosas que la gente busca en internet, sí. Son entretenimiento. La clase de videos curiosos que nos gusta y ver bueno, en la red. Ok, y bueno, pues esta parte es... Todo esto que las nuevas tecnologías están ayudando para la democratización de la comunicación. Por ejemplo, la blogósfera, que es una parte de esta democratización que se está llevando a cabo en internet y con ello pues en el mundo, ¿no? De un tiempo acá se está realizando este cambio en la forma de comunicación. Pues por eso yo no moriría cuando estaban diciendo, no, que te vamos a quitar tu celular. Yo dije, no, pues realmente... Quítenmelo, los que van a perder son ustedes. Yo no pierdo mucho con que me quiten mi celular, dado que yo tengo unos medios de... Tengo formas de comunicarme. Formas de comunicarte. Que gracias al internet, a esta democratización que existe ya en el internet, pues ayudan, ¿no? Pues fíjate que ahorita que como dices democratización, por ejemplo... Bien, yo no puedo decirlo rápido. A ver, leo rápido dos veces. Democratización por tres. Un, dos, tres por mis amigos. No, haz de cuenta que, por ejemplo, en la página de... Bueno, en la del norte. En la del norte en internet. Sí. Ok, te piden una clave para que puedas entrar y ver noticias. Entonces, digo, mientras en otros lados las puedes conseguir, como dices tú. Exacto. Buscando y eso ya no es un tipo de que monopolio, de que sabes que puedes entrar ahí y no ya nada no más te, ahí. Ya, puedes buscar ya los veos de comunicación... fuertes o que tú decías, ah, es que este bar que dice, no, ya sí. No necesariamente tienes que ir a buscar esa información, porque también a veces viene muy editorializada, no viene con la información completa como debe ser, y pues hay otros medios como que la son que dijo otros, Secto, como la que dijo Secto, que ahí se ve desde el punto de vista de del punto de vista del usuario, del punto de vista del ciudadano, ya no del, o sea, el ciudadano en sí, porque también el reportero viene siendo ciudadano, pero ya viste, se ve desde el punto de vista ya sin edición, lo que él piensa y lo escribe nada más, ¿no? Y pues muchas veces, y a veces también sin intereses comerciales, ¿no? Que de repente hay, digo, no nos consta, pero sabemos que los existe. Hay editoras, casi editoras o no sé, televisoras, radiodifusoras, que no es nuestro caso, que tienen algún tipo de tendencia, ¿no? De favorecer a cierta persona. Ah, caray, se inclinan ante cierta persona. O sea, vamos, tienden a favorecer a cierta persona, a cierta compañía o cierto X. Entonces, un blog lo que permite es que el usuario no tiene compromiso con nadie, es anónimo. Exacto, entonces no hay problema con eso. Y bueno, pues ahí se me perdió, quizá. Bueno, el gran número de software y la diversificación de programas de la web y la filosofía que ellos manejan ha generado una de las formas de comunicación en la mayoría de las personas que utilizan estos medios. Y también genera nuevos mercados, tal es el caso de los periódicos, que es lo que mencionabas ahorita, Robert, en línea, que es muy diferente los periódicos impresos, la información que tiene a los periódicos que es electrónicos. O sea, ya las personas que ven la versión electrónica ya no consumen la misma información que se consume en los periódicos impresos. Esto también es una forma de, por así decirlo, de que aparte de que generan... Pues otros medios de comunicación, se genera otro tipo de información que ya no te pide los mismos lectores. ¿Sí vas a decir algo? No, es que te vi muy así como con tu pose, sí. De voy a decir algo. Sí, sí, sí. Y bueno, esta misma filosofía es lo que ha hecho que las comunidades virtuales tengan el éxito del que usan en la actualidad, ¿no? Twitter, que es una de las aplicaciones que tiene una forma de comunicación que es más una democracia participativa, dado que pues todos ahí están metiendo mensajes, ¿no? O sea, si tú no metes mensaje, no importa, o sea, porque otra persona va a poner el mensaje y va a participar y va a ser, en conjunto se forma una toda una noticia. No es necesario que no es necesario que alguien diga así como, bueno, ahora vamos a decir todo, hablar de esto, sino que conforme se va avanzando el día, que no haya quien impone, ¿no? No hay quien impone, exacto, no hay una editorial, no hay una edición que te diga, no, lo voy a quitar este porque está, bueno, en ocasiones sí se quitan, o no sé. Ustedes que usan Twitter, yo no lo uso porque... No lo uso mucho, pero Twitter sí, bueno, como en todas las redes, puedes borrar tus propios comentarios, también te puedes retractar de algo que tú dijiste. Pero si alguien ya te retuiteó, pues ya, ya valiste, porque el retuiteo ese sí permanece por los siglos de los siglos. Bueno, y esta información, el Twitter tiene tanto éxito porque además de ser solamente por internet, puedes acceder a través de unidades o dispositivos móviles. O sea, puedes estar en tu casa con el celular y dices, ah, bueno, ahorita me voy a acostar porque me duele el estómago. Hay un miembro de Twitter que se llama, creo, Escuadrón Vial. Tú lo tenías, ¿no? No me acuerdo quién lo tiene. Que manda tuiteos. De ¿cómo se llama? Ah, creo que sí manda tuiteos de lo que son, si hay accidentes, qué avenidas están lentas, rápidas, si hay alguna construcción. Bueno, yo no lo tenía, yo lo que puse ahí algo en mi Twitter, pero no fue exactamente del Escuadrón Vial, pero sí tiene su... Sí se llama así, Escuadrón Vial. Creo que sí, hoy lo escuché en el radio que lo mencionaron. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo está todo el día conectado a internet o qué onda? Eso es una de las desventajas que yo digo que tiene el Twitter, ¿no? O sea, el Twitter, para poder ser un tuitero como este personaje, tienes que estar conectado casi todo el día a internet. O sea, si te vas si te pierdes 5 horas, se dice, como se dice comúnmente, ya quedas fuera de la conversación, ¿no? Tienes que meterte y pues, leer todos los comentarios o tweets que se han hecho, que son, imagínate, en 5 horas, cuántas, de una comunidad de 200 personas, cuántos comentarios no se habrán hecho. No se habrá realizado en eso. Eso es una desventaja que tiene el Twitter, que aunque sí tiene a lo mejor esa de que es rápido porque por mensajes cortos puedes decir tu opinión, pero la desventaja que yo veo es que tienes que estar siempre conectado. Y una persona normal no está conectada todo el tiempo. De hecho. Una persona con trabajo no está conectada todo el tiempo. Yo ni tengo Twitter, de hecho. Bueno, yo estoy conectado todo el tiempo, pero no estoy todo el tiempo. ¿Quién lo dice? El que cada rato manda notificaciones. Usted alcanza el nivel no sé qué del Farmville, nivel 5, y en la mediodía. Ya ven el nivel 15 del Farmville. O sea, sentado a la mañana no haces nada más estar conectado. Bien podrías tener tu Twitter. No, pero ya no uso tantos, ya no uso tantos esos aplicaciones del Facebook, que también más adelante voy a hablar de él, de Facebook. Bueno, en un ratito más, de una vez. Facebook es otra comunidad virtual que también tiene una forma de comunicación tal vez un poco más acotada, dado que no puedes, ahí sí tienes que acotarte a lo que la otra persona va a comentar para poder comentarlo, y aparte tienes que ser amigo de la persona que comentó para poder hacer tu comentario. Pero también tiene una forma de comunicación en la que los usuarios se generan información, y es muy importante. Lo único malo de esta plataforma son las aplicaciones. A lo mejor malo y bueno a la vez, pero es más malo porque te quitan a veces mucho tiempo. Son aplicaciones que muy adictivas, que te quitan mucho tiempo, y que ya hace días se corrieron a la primera persona por estar jugando Farmville en, no sé si fue en Europa, ¿no? No, pero ya ha habido varios casos de gente que despiden por culpa de, bueno, no por culpa del Facebook, obviamente por culpa de la persona, pero que lo supe de una francesa, creo, que se conectó, o sea, que se reportó enferma, que no fue a trabajar, pero luego salió muchos posteos del Facebook, del Farmville, no sé qué. Entonces, desgraciadamente, tenía agregada a su jefe como amigo en el Facebook, entonces su jefe se enteró de todo lo que estaba haciendo. Gran error. Craso error, que por cierto yo tengo agregado a mi jefe, saludos a Carlos. Pero es que el hecho de que hubiera estado enferma, y sí, o sea, pues tú estás enfermo en tu casa, pero Facebook, te conectas un rato y te digo, no pasa nada. Se supone que estás convaleciente, o sea, se supone que no estás en tu casa tirando la flojera, tienes que estar en reposo, bajo medicamento. Y según yo, la gente que conozco, o sea, pero, el Farmville es muy estresante. Bueno, a ver, Jonathan, el Mafia dime, también. Dime, ¿acaso el estar en una computadora, el estar tecleando algo, se te hace una acción así como que no, bueno, te requiere algún esfuerzo físico? A mí no. Que se te rompa el dedo. Que se te rompa el dedo. Imagínate. Que tengas problemas de corazón porque es muy agitado estar tecleando. Porque chin, mis cosechas no fructificaron. Exacto, o sea, realmente se me hace, ahí sí me hizo no, muy no es, ¿no creen? A lo mejor no es, a mí se me hizo rigorista cuando lo leí, pero a la vez sí tiene un poco de lógica, porque se supone que debes de estar en reposo, no puedes estar... vamos, perdiendo el tiempo. Supone que tienes que estar dedicado a tu recuperación y estar en tu casa, no estar ahí. O no sé, a lo mejor subí una foto de una borrachera y por eso. Sí. Sí. No, es que estaba esperando que Jonathan terminara para poder dar mi punto de vista. Adelante, adelante, señor. Lo estamos esperando. Dice Alberto que a él no le gusta el Farmville, que le gusta más el Mafia Wars y que viene siendo como el crack. Bueno, de una otra forma, es un tipo de adicción. De adicción, ¿verdad? No, la aplicación, sí. Es un tipo de adicción al cual no puedes despegarte. Y si estás enfermo, estás tirado en la cama, pues puedes seguir conectado. Entonces yo no veo ningún tipo. Exacto, yo tampoco veo ningún tipo así de bronca. Eso explíqueselo al patrón, pues yo no la corrí, vi que me dicen. No, pero es que tú dijiste. Sí, Jonathan. Sí, es Jonathan, que no, tú tienes la culpa, no puedes decir eso. O sea, sí, no, yo. Discúlpate, por favor. No, yo defiendo mi empresa. Nah, es cierto. Quiero más y más dinero para mi empresa. No, De hecho, esto lo llegamos a platicar una vez, de que qué tan bueno era que tuvieras agregado a tu jefe. Al jefe sí. En el Facebook. Y si... Depende mucho de tu jefe, tío, porque yo a mi jefe lo tengo agregado en el Facebook y también de repente hasta me comenta ahí en las cosas que pongo y todo, ¿no? Entonces, depende, si tu jefe es muy estricto, pues ni para qué lo agregues, ¿no? Exacto, aquí René me está diciendo algo muy interesante, dice que Facebook como otros medios sociales deben de cumplir con una función específica, no solamente para la frivolidad y la pendejada. Sí, palabras. No, tienes mucha razón. Tiene mucha razón René, ¿no? Sí, no, es cierto, René. O sea, y es es a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, yo sí... Hay algo del Facebook que a mí no me gusta, por ejemplo, el que estén ahorita ya ahí hay muchos anuncios, ya sean políticos, comerciales, hay bastantes. Sí. Bueno, te digo, es que caso de cada quien, ¿verdad? Pero por la cantidad de usuarios que hay, pues imagínate, un anuncio que pongas ahí, ¿cuántos millones no lo van a ver? Exacto. Y ahí incluso te puedes poner tus tags y te dice, bueno, este mensaje va a llegar a 2 millones de personas, te cuesta tanto. O sea, y saben, ya te dicen, por lo que ellos buscan o por lo que han visto en su... por lo que tienen en su perfil es lo que vas a encontrar. Pues... También tenemos club de fans, 8 bits. Así es, en Facebook. Hablando de Facebook. Ah, cierto, para que nos agreguen. Bien mal. No, es muy bien. Pueden. Para ver si nos pueden ganar en el Mafia o en el Farmville. No, es cierto. No, muy bien. No, de hecho es una página. Creo que Uriel nunca lo van a alcanzar. No, imposible. Muy bien. De hecho ya no juego, tengo como 2, 3, 4 meses que no juego. Muy bien, porque pueden agregarnos y pueden escuchar ahí los programas de 8 bits y ahí tienen los podcasts. Podcast. Y si por ahí podcast. Hay alguna nota, qué bonita palabra. Si hay alguna nota que quieran publicar, pues lo pueden publicar en el claro, nos pueden pasar alguna sugerencia de canciones, lo que quieran que si hay algún tema que quieren que comentamos en el programa, adelante, estamos. Y bueno, esperando sus sugerencias. Ya para terminar el bloque, estos son fueron algunos ejemplos de aplicaciones web que tienen la filosofía esta de todos participan, de todos somos iguales. Y bueno, que ya que el Facebook y el Twitter tengan que tener alguna... Tienes que ser miembro para poder ver todo lo que están publicados, acota de cierto modo esta democratización. Eso sí se me hace algo... en contra, ¿no? O sea, no puedes, tienes que ser miembro a fuerzas para poder ver todo esto, esta información. Si no, no puedes verla, te dice que te tienes que ser miembro, bla, bla, bla. Y prueba esto, que de estas grandes empresas, estos grandes medios de comunicación, es que las grandes empresas de comunicación se están dando cuenta y están haciendo uso de ellas. Pero ahí entra en duda el que, pues... ¿Para qué comentar lo que una empresa, las noticias que te dan editorializadas? Y por cierto, sigan, agreguen a Terra en Facebook. No, no es cierto. No, ¿cómo puedes decir a Terra, Jonathan? Agreguen a Somos Uno México, agreguen también, a 8 bits. No, primero que nada, agreguen a Somos Uno México y 8 bits a su Facebook y a Terra también. No, pero a lo que vamos es a eso, el limitante del registro no es tan importante porque a lo que voy... Pues ambos en versión gratuitos, tanto Twitter como Facebook no te cobran, y ni creo que algún día lleguen a cobrar. Entonces, pues, el hecho de nada más dar un correo falso si tú quieres y un password inventado a la hora, pues ya puedes empezar a comentar. Bueno, ah, no, pensé que es que también agarraste el micrófono muy injundioso. Ya vamos a la siguiente canción entonces, bueno, sí, vamos a presentarla. Ya. Ah, no, no pusiste el nombre aquí ya. En la pauta. Ah, qué bien. Pero es la canción de House. Ah, bueno, sí, bueno, para pedido para mi tía, para mi queridísima tía Guagua. Es el tema de la serie de Doctor House, MD. Para todos los fanáticos de Doctor House, aquí está en 8 bits. Bueno, regresamos. Thank you. Estás escuchando 8 bits. Estamos de vuelta en 8 bits. ¿Qué dijo? 8 bits. Nada. Bueno, antes de continuar, vamos a mandar saludos a Renexio, que nos escucha desde San Nicolás. Saludos a Renexio. ¿A quién más? ¿Vas a mandar saludos a tu tía Guagua? A mi tía Guagua, que ya por fin se le hizo escuchar el tema de House. A Dani, mi primo, y a Carmen, que también nos está escuchando. Saludos. También le mandamos saludos a Juan, que nos está escuchando desde no sé dónde. A Ramiro. Desde muy lejos. Liliana, sí, a Albertux. Ah, saludos, Albertux. También saludos a Ed, que nos está escuchando. ¿De dónde nos escuchas, Ed? Bueno, ahorita que nos diga. Que se comunique con nosotros al teléfono. Ah, sí, échenos un fonazo. Pasan, a ver, la línea de comunicación es a continuación. La línea de comunicación es 8375-3624. Yo también y quiero... Que nos marquen aquí, márquenos aquí a la cabina y pues los entrevistamos. Si están desde fuera de México, dice, es 520181. Saludos a Ed, que nos escucha desde su casa. Saludos. Saludos, qué envidia que sí. Estás en tu casa. Yo quiero mandar saludos a mi novia, que nos está escuchando también. Sí, bueno. Saludos a Roxana, que no nos está escuchando, pero saludos. Porque me estaba, bueno, es que saludos estaba, donde quiera que estés. Es que me estaba hablando que yo dije, saludos. Ah, no, Roxana no nos está escuchando, pero bueno. Saludos a ella también. Bueno, ya Jonathan, Héctor nos tiene una noticia, creo que, como yo la escuché, muy trágica. Sí, yo siento que no. De hecho, esta estaba ligada a la noticia de los blogs. Porque, o sea, mi forma de pensar es que algún día la noticia impresa va a terminar con la llegada de la tal vez de las tablets, en que la tecnología se abarate más en unos años. Ya todos vamos a traer tal vez nuestro diario virtual, nuestro diario digital. Por ejemplo, esto que voy a decir a continuación lo dijo el creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Dice aquí tenemos nuestro traductor japonés. Kojima. Hideo Kojima. Yo lo digo. ¿Dónde está? Hideo Kojima. Hideo Kojima. Kojima. Sería mejor como Kojima, güey. Kojima. No. México, se tiene, estás en México. Estás en México, se tiene que decir así. Exacto. Hideo Kojima. Square Enix. Hideo Kojima. Ah, no, sería Skare, no, porque no tiene de. Ah, Skare. Cierto. Bueno. No, pero de hecho es una de la gramática, dice Square. Sí. Sí, porque si no sería... Sí. Tal y como había hecho Yoichi Wada, presidente de Square Enix, hace unas semanas, Hideo Kojima, uno de los diseñadores de juegos más famosos del mundo y responsable de la saga Metal Gear Solid, ha dicho en la presentación del juego en Japón que espera que las consolas tal y como las conocemos desaparezcan en un futuro. Kojima ha explicado que su visión del futuro del videojuego consiste en juegos y experiencias que no dependan de una plataforma en concreto y que puedan disfrutarse en varios dispositivos diferentes en cualquier momento y sin que haya merma o cambios en la experiencia del usuario. Ahorita hay varios juegos en los cuales no necesitamos de tanta especificación en nuestras computadoras porque ya todo se corre en los servidores. O sea que ya no necesitamos una computadora tan potente como con otros juegos, por ejemplo el Call of Duty o cosas por el estilo. Yo creo que ese es un pequeño paso a lo que está diciendo Kojima. Según informa Reuters, ¿cómo? Reuters. Kojima. ¿No es Reuters? Reuters. ¿No es Reuters? Dijiste Reuters, ¿verdad? Reuters. Ha dicho que en el futuro próximo tendremos juegos que no dependan de una plataforma. Los jugadores podrán llevar la experiencia con ellos a sus salas de estar, o sea, sus salas, cuando viajen, estén donde estén y cuando quieran jugar. Ya lo habíamos mencionado también en el programa anterior, cuando hablamos de... No, sí, en el programa anterior, con las competencias del iPad, con el Sony que puede descargar videojuegos. Ah, ya, ya, con lo del el HP Slate y todos esos, sí, ¿no? Pero la, el dispositivo que va a sacar Sony, en la cual tú puedes descargar juegos el de, Sony, sí, de internet. Ya, ya, ya. Viene siendo, yo siento que viene siendo más o menos así. Tú lo puedes descargar y puedes... El iPad también puede descargar videojuegos vía internet. Sí, de hecho estaba leyendo que Apple quería meter al iPod en esa tendencia también de los juegos. Ey, por ahí va la tecnología que está sacando. Ahí va, esa es su tirada. Pero que todos sean gratuitos, porque hay unos que O son ¿Sabes cuánto cuesta el Street Fighter 4 para iPod? No, bueno, sé, para iPhone, me... 100 pesos. 100 pesos para un juego de celular. Ahora se ha visto. ¿Y se te hace caro o barato? Para un juego de celular se me hace caro. Digo, con todo y que es Street Fighter y lo que tú quieras es... Pues, o sea, para un juego de móvil se me hace caro. Es que a lo mejor ya como tiene multitouch, o sea, ya tienes que meterle más... Yo no digo que los ingenieros de Capcom, pues sí, sí se merecen que el juego se haga, que se les recompense su desarrollo, ¿no? Pero yo lo que digo es un simple juego de móvil, se me hace caro pagar 100 pesos para un juego de celular. Digo, con todo y que el iPhone es mucho más que un celular, pero sí se me hace caro. Curiosamente, estas declaraciones las hizo a un lado del presidente de Sony Computer Entertainment de Japón, que comercializa la consola de PSP. A raíz de las declaraciones de Kojima, Kawaro comentó que es una predicción atrevida. Dice, esperamos que continúe desarrollando para nuestras plataformas, pero respetamos su atracción por nuevos desafíos o su opinión. En pocas palabras, esperamos que siga trabajando con nosotros, pero que ya se calle, ¿no? Porque... Sí, algo así, porque les estaba diciendo, nada, al rato ustedes ya van a, no van a servir para nada. Pero, o sea, estaría muy chido, porque ya sería una estandarización y ya no tendrías tú que estar comprando para comprar una consola para obtener ese juego. Yo, por ejemplo, yo compré el Xbox 360 para obtener toda la saga de Halo. Y así, si hacen eso, pues ya tú puedes, no sé, descargar cualquier... Quedan libres, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, los que somos fanáticos de Mario, pues ya sabes que si no tienes la consola de Nintendo, no puedes jugar nada de Mario. O sea, tal vez lo... Sí. Tal vez entonces, lo malo yo por eso es... quiero el Wii, porque me gustan mucho los juegos de niños. Ah, que dicen que son juegos de niños, ¿no? El Mario, sí, el... Para niñas, más que nada. Bueno, creo que... No. A mí también me gustan y no soy niña. A mí tampoco, yo tampoco soy niña. Bueno, es que lo que ustedes no vieron en la escena es que, bueno, Héctor es un chavo así... Es alto, pero es flaquito y menudito, y Robert está más alto, pero está acá como que más robusto, entonces fácilmente lo podría vencer en una pelea. Entonces se oyó bien amenazador la forma en que le dijo. Entonces nomás quiero recrear esta escena para todos ustedes, muchas gracias. Así, Héctor, niña. Sí. Es decir, o sea, a lo mejor... ¿Cuánto tiempo nos va a dar risa que Héctor? No diga, sé, tú sí. Disfrútalo. Ok. Ok. A lo que iba es... Probablemente alguna compañía pueda monopolizar, ¿no? Si, o no, o bueno, son mis ideas. O sea, ¿de qué forma una persona va a interactuar con ese juego? Debe de haber algún tipo de dispositivo. O a lo mejor su tendencia, lo que él cree, es que puede que todos salgan para, o sea, para la computadora, no vamos, para PC o Mac, según sea el caso. A lo mejor ya no, ya la tendencia no es tanto sacarlo para ciertas consolas en especial, ya que una PC puede instalar lo que tú quieras. Dice sangre, sangre, sangre. Ah, sí. Ahorita a la salida ya dijeron, un tirito a la salida, como decimos aquí en Monterrey. O sea, a lo mejor puedes hacer... No le saques. Como un programa, o sea, como si fuera alguna suite o algo así, que ya no tiene... A ver, es que no me lo puedo imaginar. Que todos los juegos se convivan en la misma plataforma. O sea, probablemente que no tenga que ver si es una HP, una Acer, una lo que sea. Pero todos corren sobre una misma plataforma, tal vez. Windows. Por eso, ahí es donde yo digo de que va a haber un tipo de monopolio, ¿no? Ah, no, es que los monopolios no lo puedes evitar, o sea, ya sea o si es en el mercado de consolas o en el mercado de desarrollo de software o en el mercado de las marcas de los equipos o en el mercado de los sistemas operativos, siempre tiene que haber alguien dominante. Digo, el hecho de que a lo mejor lo que indica la gente de Sony es que a lo mejor ya no, el dominio ya no va a estar del lado de las consolas, a lo mejor ya va a estar del lado de lo que son los del desarrollo de juegos. Muy bien. Ah, ya seguía yo. Bueno. Ah, bueno, es que yo todos los vi con ganas de comentar algo y por eso no dije nada. Bueno, siguiendo, ya que hablamos del desarrollo de software. Esa es la excusa, ¿no? La excusa principal cuando te quedas callado y se te va el avión. Sí. Claro, esa es la culpa de todos. Sí, no, es que de que estaba viendo aquí una promoción, me salió un pop-up y estaba aquí tratando de cerrarlo. Sí, así. Sí, es que Héctor, tomó el micrófono así con ganas de decir sí. Ah, caray. De decir sí. Sí, aparte también de decir sí. Y por eso no dije nada. Es como que la excusa, pero no. Bueno, ya que hablamos del desarrollo de todo esto, de lo que son móviles, ya que acabamos de tocar el tema de lo que es el iPhone, como les comentábamos la semana pasada, Apple presentó el pasado jueves la versión 4 de su sistema operativo, el iPhone OS. Aún no sale, se proyecta su lanzamiento para este verano. Y por lo pronto vamos a mencionar algunas de las características principales. Solo a un año después, casi prácticamente, de la salida de la versión 3.0, Apple está de regreso con la última revisión importante de su sistema operativo, el iPhone OS. El iPhone OS 4 saldrá al público, como les mencionaba, este verano, aunque para el iPad, que es el nuevo dispositivo tablet, saldrá hasta el otoño. Tardará un poco más, ya que sí requiere, pues no es tan igual al iPhone, sí, aquí, aunque Robert lo lamenta. No, me refiero a que necesita una mayor revisión, porque es más nuevo el... A una mayor revisión, y pues, sí, pues aparte necesitan, por ejemplo, lo que es la aplicación de correo, la vi. Ah, seguramente yo tengo mi iPad, ¿no? No, o sea, bueno, vi un video donde la corrían, la aplicación de mail, y sí es muy, sí tiene más funcionalidades de lo que tiene la versión iPhone. Yo no tengo un iPhone, solo he escuchado que... el iPhone no es multitarea. Entonces, hasta donde había escuchado, esta revisión, que es la 4, es la mayor o la más importante desde que salió el iPhone. Exactamente. Entonces, porque, ¿qué creen? Ahora sí vamos a tener multitarea. Exactamente. Por fin. A Apple tan solo le tomó... Salió el iPhone en 2007, les tomó tres años. Nada más les tomó 3 años darse cuenta que necesitamos correr más de una aplicación a la vez. Así es. Bueno, multitarea se oye muy, muy cremoso, pero significa realmente poder correr varias aplicaciones a la vez. ¿Qué pasa en el iPhone? Que, por decir, estás viendo internet, estás en Safari. Si quieres contestar una llamada, ¿qué pasa? Cierra Safari y abres la aplicación de teléfono. Y así quieres regresar, cierras el teléfono y abres Safari. O sea, no hay realmente... O sea, puedes... Tiene muchas aplicaciones, pero solo puedes correr una a la vez. Y ese yo creo que es lo más importante que he logrado en esta versión 4. Según esto, según Don Jobs, Mr. Steve Jobs, no dañará tanto lo que es el uso de la batería ni el procesamiento. O sea, según esto, las aplicaciones correrán también como corren normalmente y la batería durará más o menos lo mismo. Obviamente sí va a haber un desgaste de la batería, pero según él no será significativo. Como les comentaba, la vista previa para lo que es el kit de desarrollo salió el pasado jueves. Ya los que desarrollan para Mac, ya pónganse vivos, ya pónganse al tiro, ya bajen el nuevo SDK para iPhone. Tanto el iPhone 3GS como el iPod Touch tercera generación obtendrán todas las características. Ah, bueno, este es un detalle. Que los propietarios de un iPhone primera generación, iPhone 3G o iPod Touch primera y segunda generación no van a poder obtener la característica de multitarea, que creo que es lo más importante en este software, ¿no? Ya que el hardware, vamos, el procesador que tienen estos dispositivos no es tan potente aún para soportar esta función. Como les comentaba, la mayor novedad, bueno, es lo que estamos hablando. Va a ser la mejor implementación que han hecho. Según ellos, será mucho mejor que la que de sus competidores. Llámese BlackBerry, llámese Windows 7 Series. Aunque, pues no, obviamente no fue la primera. Tardaron, me parece, demasiado en sacar este cambio. El cambio de aplicaciones se activa. Ya imagínense que tienen su iPhone en la mano. Como que Apple no sabe otra, ¿no? Presionando dos veces el botón de Home, que es uno de los únicos dos botones que tiene... El del cuadrito. Creo. El del cuadrito, básicamente. Casi todo se hace así, ¿no? Si quieres sacar la música, presionas dos veces. Si quieres ir a la pantalla de inicio, presionas dos veces. No sé qué validación vayan a hacer, pero eso sería. Por desgracia, le decíamos que no estará disponible para los dispositivos antiguos. Además de la multitarea, que yo creo que es lo más importante, hubo otras funciones. Entre muchas otras, por ejemplo, corrector ortográfico. Bueno, el iPad me parece que trae una versión mejorada del corrector ortográfico. También ya se ha adaptado para lo que es el iPhone y el iPod Touch. Compatibilidad con teclados Bluetooth. O sea, ya no tienes que depender del teclado, del software, que mucha gente no le gusta. Digo, te puedes acostumbrar fácilmente a él con la práctica, pero a mucha gente nunca le gustó. Prefiero los botonazos, de verdad. Los botonazos. Fondo de pantalla definido por el usuario. Yo creo que la mayoría de los que desbloqueamos iPhone era casi para eso, ¿no? Porque el fondo siempre era negro y el dock en gris. Entonces ahora, al igual que en la iPad, ya también puedes elegir un fondo de pantalla, ya poner una foto o algo, ¿no? Para enfocar la... ¿Qué pasa? Están aquí haciendo experimentos con el laptop de Héctor. Mejoras para la cámara, ya que ahora la cámara ya también tendrá zoom, tanto la de fotos como la de videos. Y aparte tendrá un zoom digital, la cámara digital de un zoom digital 5X. También se logrará el enfoque tocando y dejando presionada la pantalla en cualquiera de sus áreas. Creación de listas de reproducción y listas de reproducción en bebidas. Es decir, tú puedes decir, no sé, bueno, una lista de producción de los Beatles y dentro de esa de Beatles tener, no sé, éxitos, sencillos o alguna lista dentro de otra lista, que eso no se permite por lo pronto. Carpetas de aplicación. Yo creo que esta también es muy importante. Digo, a lo mejor no se oye como algo muy novedoso. E inclusive ya en los que en las versiones en los desbloqueos de iPhone ya existía esto. Pero bueno, ya que lo soporta iPhone oficialmente, pues es mucho mejor. Puedes clasificar, hacer, ¿cómo dice? Carpetas. O sea, si tienes un montón de juegos, como lo que nos pasa mucho, ¿no? Bajas un montón de juegos gratis y te llena la pantalla de iconos, ¿no? Y ahora ya puedes organizarlos todos en un solo icono. Mejoras a la aplicación de correo, ya que se puede tener una bandeja de entrada combinada. O sea, por decir, si tienes tu cuenta de Hotmail, Yahoo, Gmail, tu correo de la oficina con Exchange, ya las puedes tener todas en una sola vista, ordenados por cronológicamente. Además de que ahora ya te permite tener varias cuentas de Exchange, que son pues las que generalmente usamos para Outlook, que son el correo básicamente de la oficina. También existirá la opción de clasificación de mensajes por tema, por ejemplo, como se hace en Gmail, que puedes decir a todos los mensajes de Héctor, ponle la etiqueta sí. Y ya nomás tú pones sí y accedes a todos los mensajes de Héctor. Así ya puedes hacer algo parecido en el iPhone. iBooks, que es otra aplicación, bueno, originaria del iPad, ahora ya la tendremos en el iPhone y iPod Touch. Es lo mismo, nada más en pues versión pues más chiquita, ¿no? Guardando las proporciones de la pantalla. Algo que se oye muy novedoso y veremos qué tanto lo permite Apple a la mera hora, ¿no? Según esto, se podrá compartir libros que ya compraste de la App Store entre un iPhone, iPods y iPads. Según esto, se podrán compartir inalámbricamente, ya sea por Bluetooth o por Wi-Fi. Veremos qué tan cierto es eso, ya que la consola, no es cierto. El aparato que sí lo hace es el Kindle, actualmente, el Kindle de Amazon. Enterprise, que son características empresariales. Se incluye la administración remota del dispositivo y la distribución inalámbrica de aplicaciones para toda la oficina, ¿no? Vamos a ver qué tanto se utiliza. Por último, el Game Center. Para los que conocen el Xbox Live, es exactamente la misma cosa. Nada más que, bueno, ahora en versión iPhone. Aquí es una comunidad de jugadores. Te puedes juntar con la gente que está jugando el mismo juego que tú. Hace retas, tablas de puntuación, etcétera, etcétera, ¿sabes, etcétera? ¿Qué me dice esto? Uh-huh. Que ahora todos ven como buen mercado a todos los que juegan videojuegos. Exactamente. Esa es la clave y se une perfectamente con lo que decía Héctor. Ahora, el iPhone, que se pensó como un teléfono y algo, ya le está también tirando al mercado de los videojuegos. De hecho, pues que es que no tiene gráficas pues aceptables, tiene buenas gráficas para ser un móvil, entonces sí tiene buena calidad de videojuegos. Sí le están, y mucho de las ventas que tienen en su App Store provienen de lo que son los videojuegos. Aún no logran derribar a su fuerte, que es la música, pero pues van para allá, me imagino. Ahora también opciones para nosotros los desarrolladores. Bueno, yo no desarrollo en Mac, quisiera, pero todavía no me toca. Bueno, aparte del nuevo kit de desarrollo, se obtienen más de 1500 librerías. Tres características, bueno, son para los desarrolladores, pero el usuario final también las va a disfrutar en cierto momento, que son audio, voz por IP y datos de localización en el background. O sea, no sé, tú puedes estar, mismo ejemplo de hace rato, no sé, viendo fotos y a la vez esté escuchando música de alguna página de internet, que sea de radio, ¿no? O usando Skype al mismo tiempo y usar tu aplicación de GPS. Escuchándonos, dilo. Escuchando, somos Uno Radio, próximamente vamos a tener nuestro podcast en iTunes, ya próximamente lo vamos a tener. Sí, claro que sí. Oh, ¿neta? Sí. ¿Cómo? Sí, entras a la iTunes Store y descargas 8 bits. Próximamente, todavía no está, pero en cuanto esté les avisamos. ¿Y vamos a generar algún tipo de ingreso? No. Si alguien conoce patrocinadores... Pues estaría bien empezar a buscar patrocinadores. Bueno, hablamos de eso después. Okay, sí, en la junta semanal hablamos de eso. Bueno, notificaciones locales. Hasta ahorita, todas las notificaciones, llámese alguna aplicación X, digamos, no sé, Facebook. Todas las aplicaciones se hacían en los servidores de Apple. O sea que si tú no estabas conectado a la red, no podías recibir notificaciones. ¿Qué es una notificación? Pues simplemente una ventanita de alerta sobre algo que sucede con tu aplicación. Ahora no. Ahora las aplicaciones ya pueden enviar estas notificaciones sin necesidad de estar conectado a los servidores de Apple. También cambio rápido de aplicación, que es guardar el estado de una aplicación y reanudarla desde donde se dejó sin consumir gran cantidad de memoria. Una de las novedades que presentó con mucho muy platillo el señor Steve Jobs, que a mí no me convenció la verdad mucho, son los iAds, que son patrocinios dentro de las aplicaciones. Actualmente, bueno, ¿qué te imaginas de un patrocinio? Es un bannercito, una liguita, ¿no?, en una imagen, en un programa, disculpe usted. Le das clic y te saca del programa y te manda a la página principal del patrocinador. Aquí Steve Jobs lo que propone es que dentro de una aplicación tengas, digamos, una mini aplicacioncita, digamos un jueguito, pues no diría Flash porque a él no le gusta Flash, pero como que una aplicacioncita chiquita dentro de un programa y ahí puedes ver el producto que te están promocionando. Las aplicaciones también ya podrán mandar mensajes de texto programáticamente, además de mapas, pues, vistas de documentos, ya sea Word, PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. Los programas ya pueden tener acceso a las librerías de fotos, al calendario y a la cámara. O sea, ya pueden tenerse aplicaciones basados en lo que ya desarrolló Apple para estos ámbitos. Captura y reproducción de video, o sea, ya también usando la cámara. O sea, que antes nada más podías desde la aplicación, o sea, desde la aplicación de Apple, y ahora no. Cualquier aplicacioncita te puede grabar video y reproducirlo en dado caso. Detectores de datos para fecha y dirección. Y por último, pruebas automatizadas y análisis de rendimiento para tener un mejor uso de las aplicaciones. Bueno, con esto concluimos esta nota del iPhone OS y este bloque. Aquí el señor Uriel va a presentar una canción, si es que la encuentra. Vamos a... El micrófono. Comprar micrófonos inalámbricos. La siguiente canción que vamos a presentar es de Händel. Es una exquisita rola compuesta y mezclada. Sí, sigue, ¿verdad esa? Es del nuevo disco de Era Classics. No sé si alguien conozca a Era. Sí. Tiene seis discos. Era 2, Era Damas, y luego sacó que era la recopilación de los tres. Luego sacó Reborn. ¿Así se llama? ¿Era la recopilación? Sí, así se llama. Era la recopilación de los tres. Y luego sigue Era Reborn, que no me gustó para nada. Por eso quedó en el olvido, en mi olvido. Y esta nueva que sacó, de hecho entré a Mix Up y me lo encontré. Okay. Oh, yo también fui al Mix Up y lo estaban poniendo de fondo. Sí, y muy, también muy chido. Llegué y pregunté por el CD y tenía portada de estilo RBD, de hecho. Sí, de hecho. Okay. Sí. Y aparte hacen un dueto con Anaí. Ah, sí. No. Se llama Dark Wonders, de Händel y también de Eric Levy. Bueno, vamos con Era Dark Wonders. Regresamos. Thank you. Estás escuchando 8 bits. Bueno, continuamos más con de 8 bits. Aquí estaban contando una anécdota que le sucedió a Héctor y a Robert. No. Y decíamos que quién era. ¿Quién era Kate Winslet y quién era Leo DiCaprio? Sí, lo que pasa es que dice que venían en el carro y como estaba lloviendo mucho acá, pasaron un charco y que venían escuchando de fondo el soundtrack de Titanic y dijeron: No, espera, porque nos vamos a hundir ahorita. Entonces yo les pregunto que quién era. Cayó ahí. Ay, sí, otro Jonathan, no. Que no. Así, había... vamos a poner algo para ambientarnos y pusieron de Titanic, ¿no? Bueno, pues sí, no fue muy gracioso. Ok. Bueno, pues entonces, no. Esta es una nueva, ya para terminar, vamos a leer vamos a leer dos nuevos, uno, bueno, es una sección que acabamos de hacer ya como para que siempre vamos a poner algo de esto, que es la ayuda para, o sea, ya como una guía de usuario, por así decirlo, que 8 bits va a ser para ustedes. Esta vez vamos a leer dos notas. Esta vez es Rarsila, que es un descompresor portable, la facilidad de que no tienes que puedes tenerlo en tu USB, o si quieres ponerlo también en tu máquina, lo puedes poner en tu máquina. Pero la facilidad es que puedes llevarlo en tu USB y te sirve para cualquier lugar que vayas y que tiene algún zip RAR o algún otro formato que no. Es como cargar así, siempre es recomendable, ¿no? Cuando tienes, ya sea que vas a trabajar con varias máquinas o algo, cargar como que con un conjunto de aplicacioncitas, que siempre son las de cajoncito, ¿no? Que el Firefox en su tiempo, bueno, ahora el Chrome, el Rarsila, entre muchas otras, el Node 32 por ahí de antivirus. Entonces, bueno, síguenos comentando. Okay. Muchas veces nos podemos encontrar frente a computadoras que carecen de un programa destinado a descomprimir archivos en formato .rar. Aún así, el .zip es accesible debido a que Windows viene ya con las librerías para descomprimir estos archivos. Rarsila puede ser una solución ideal, ya que con él podrán descomprimir archivos .rar sin necesidad de descargar o instalar programas. En esta computadora, con solo colocarla en tu USB, podrás tener a tu disposición este sencillo descompresor portátil gratuito. La única desventaja es que este descompresor, al no necesitar ser instalado, no pasa a utilizar opciones dentro del sistema operativo. O sea, con lo cual la posibilidad de descomprimir un archivo haciendo clic derecho sobre él, eligiendo la opción correspondiente, pasa al olvido. O sea, no se puede hacer eso. Tenemos que a fuerzas, pues... Abrirlo. Escogerlo y descomprimirlo. Es la única desventaja de hacer todo esto. Digo, si acaso, yo creo que su competidor más directo sería WinRAR. O sea, que ese sí, ponle que tiene la practicidad de que tienes ahí el clic derecho, los accesos directos y lo que tú quieras. Pero por ser instalado en el sistema operativo, pues consume un poco más de memoria. No es tan portable como lo que es el Rarsila. Y aparte, porque es de paga. No, ahí. Sí, es de paga. Ay, pero ¿quién lo paga? O sea, nada más porque sale la ventanita, págame. No. Bueno, es uno de los. Es interesante el WinRAR porque es de paga, pero aún así. Te permite utilizarlo. Acá sí casi te pregunta, ¿me quieres pagar? No. Ah, bueno, úsame. Acá soy muy feo. Ok, bueno, aquí Robert nos va a leer el siguiente ayuda que. También pónganle nombre a la sección esta. Los invitamos a que le pongan nombre y ahí apúntelo en Facebook, en la página de Facebook para ponerle el nombre de esta sección. Y para la siguiente ya podemos tener nombre. Bueno, vamos. Roberto. Roberto. Ok, mira, gracias, Uriel. Bueno, como acabamos de ver, aquí hay un descompresor portable, el que acabas de comentar, es el Rarsila. Bueno, aparte de esto, otro tipo de programas que no nada más son para descomprimir, este serviría para borrar archivos. Bueno, más bien, recuperar los archivos borrados. Este programa se llama BC Wipe, no sé si llamarlo así. Bueno, este programa lo que hace es pues recupera los archivos que han sido borrarlos. A ver, mira, el Rarsila, lo que estaba viendo es que te permite también recuperar archivos borrados. Es lo que... No, aquí ya me confundimos. Lo que pasa es que esta es la nota de... La siguiente herramienta, BC Wipe. Es que hay un programa, no sé si lo vamos a poner la siguiente semana, que es el que permite recuperar archivos borrados. Es un recovery o algo así. Que son los easy recoveries. Bueno, mira, y este programa es para que borras información y si dices, no, ya no quiero que nadie lo lea. Que nadie lo lea y que ya se elimine por completo. Que ya ni recuperada la puedas. Exacto. Ah, okay, ya. Es que acuérdate que hay un modo que borres algún archivo, se puede recuperar. De hecho, con el BSWipe te permite definitivamente eliminar todo lo que tengas, que quieras borrar y que nadie lo pueda leer. Entonces, bueno, mira, en BSWipe, este programa para borrar archivos permanentemente, como todos sabemos que una vez que, te digo, eliminas algún fichero, en este caso una carpeta, algún archivo, pasa a formar parte de una pequeña porción oculta en el disco duro. Mientras no se sobrescriba, pues obviamente no se borra. Entonces, dura un determinado periodo de tiempo, esto ya no sé quién lo decida, y posteriormente después se borra definitivamente. Por eso es que hay archivos o programas que te permiten recuperarlos o borrarlos, dependiendo qué es lo que deseas. Con BSWipe permites saltar el proceso de espera para que puedas borrarlo en el momento que tú quieras. Con este programa podrás eliminar definitivamente un archivo haciendo uso de la herramienta. Es muy útil cuando vas a borrar información vital que no deseas que nadie la pueda ver, que en este caso puedan sacarte información personal, o cuando, por ejemplo, te deshaces de un disco duro, también esa sería una muy buena opción. Entonces, un programa es el Recuba, parece, se sirve para recuperar archivos. Y el otro es el Easy Recovery, pero ya sea el profesional o el no profesional. Yo tengo el no profesional, Easy, sí. Sí, jala muy bien. De hecho, hace como unos 3 años perdí toda mi colección musical, le doy un error. Toda mi música, toda que juntado por tantos años, la borré por obra y gracia. Y la pude recuperar gracias a ese programa. Sí, lo bueno, pues si no. Sí, no. No sé qué hubiera hecho sin toda mi música. Y bueno, pues ya es hora de despedirnos. No. Lástima que terminó el festival de hoy. Vamos al circo a Tiderman. Eso es todo, amigos. Tartamudino. Eso estábamos hablando al comienzo del, antes de comenzar el programa, de que no sé quién dijo vamos al circo. Yo nomás dije vamos y todos vamos al circo. Ya, entonces nos dimos cuenta que todos habíamos escuchado ese anuncio por TV o por radio, pero ninguno de nosotros fue al circo Tiderman, o sea, lo perdió todo, ¿no? O sea, nos quedamos rollo. Llegó a venir aquí a Monterrey. Sí llegó. Oye, ni existe. No, pero sí llegó a venir a Monterrey. Pues sí, pues por eso escuchamos en los No, es que yo me acuerdo que salía, pero en México, ¿no? Sí, no, eso pero siempre eran anuncios de México. En Buenos Aires. O... No, pero sí venía aquí al, no, al río. En Colonia, Buenos Aires. Sí, no. No, pero sí venía acá. O sea, de repente ya les faltaban elefantes, güey, y todo, ¿no? Oye, pues si se robaron un dinosaurio de la exposición de los dinosaurios en Guadalajara. Sí, que en Guadalajara les volaron el dinosaurio bebé, ¿no? Sí, el dinosaurio bebé. Ya sea el colmo que les hubieran robado el tiranosaurio Rex. Así de repente en la calle, así vendiendo las refacciones para su dinosaurio, ¿no? Llévele, con ellos baratos. No, bueno, ya. No, bueno, pero sí, pues, sí, estamos bárbaros aquí en México. Sí, iba a decir algo, pero creo que acá me linchan. ¿Qué? A ver, dilo. Pues ándale, expresión libre. No, pues dale. Sí. Pues lamentablemente se acaba de terminar. Nos despedimos. Aquí ya, algo antes de irme, Juan decía que pues si compras una licencia es para toda la vida, pues sí, cierto. Sí. Y pues también invitamos a que los que tengan programas y que tengan que comprar licencia, pues la compren si quieren, ¿verdad? Hay programas libres como GNU, algunos otros que puedes utilizar que te sirven mucho para lo que tú quieras hacer. Pero si tú quieres y quieres comprar una licencia, pues eres libre de hacerlo. Y ya, con eso nos despedimos. Sí. Nos vemos la siguiente semana con más de 8 bits. Y pues... Y así, nos vemos el próximo lunes. Se despiden de ustedes. Gracias, Robert, por haber acompañado con nosotros. ¿Nos vas a acompañar esta semana? Pues si me invitan, va, aquí estaré. Órale, y a ver si nos bueno, traes mucha información como el día de hoy. Perfecto. Bueno, nos retiramos. Gracias, hasta luego. Nos vamos con la canción de Pokémon que nos pidió Juan. Y bueno, estuvo con ustedes Uriel Molina, Jonathan Leal, Roberto Montes. Sí, Héctor Castro. Hasta luego.